Cuadernos de bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. Muy buenas a todos y seáis bienvenidos a esta tertulia un tanto especial, un tanto diferente de Cuadernos de bitácora. Bueno, hacía tiempo que no decía esto de un tanto especial, un tanto diferente, pero es cierto porque siempre que está presente nuestro compañero Aitor Sierra, al cual vamos a presentar, pues lo que hablamos, los temas que tocamos se convierten en algo que no son muy habituales o no son muy conocidos para la gran mayoría. Y en este caso, en esta grabación que estáis escuchando, vamos a tratar un tema que a priori no parece gran cosa, pero que estoy seguro va a poner los pelos de punta más de uno y sobre todo las orejas muy atentas a todo aquello que se cuente o se diga sobre este tema. Porque estamos hablando de eficiencia energética. Pero antes, recordaros las vías de contacto de Cuadernos de Bitácora. Primero, nuestra página web, cuadernosdebitácora.com. Luego, nuestro email, cuadernosbitácora@gmail.com. También estamos en Facebook, facebook.com/cuadernosdebitácora. Y por último, hemos abierto una cuenta de Twitter, @cdbitácora. A partir del 1 de junio de 2013, todos los edificios, ya sean viviendas unifamiliares, pisos, oficinas o locales, que se vendan o se alquilen, deberán contar con un certificado de eficiencia energética. Es lo que dice un real decreto que acaba de aprobar el Gobierno. La certificación energética de los edificios es un medio, no es un fin, es un medio para diagnosticar la eficiencia energética que tienen los edificios en la actualidad. El objetivo final es mejorar esa eficiencia y el certificado es el medio que evidencia que la construcción en España pues deja mucho que desear en materia de eficiencia energética. Como siempre hay que presentar a los contertulios que están conmigo esta noche. Empezando, como ya he dicho antes, por Aitor Sierra. Muy buenas, Aitor. Hola, ¿qué tal? Oye, enhorabuena por la tertulia de biometría de voz. Te lo tengo que decir públicamente porque, ya te digo, te lo he dicho antes, he recibido muy buenas críticas y, oye, y eso, pues, te lo hago llegar aquí delante de todo el mundo. Un tema poco conocido y, como siempre, pues, con una persona que trabaja directamente sobre el tema y yo creo que era interesante para tratar. Bueno, y nuestro invitado es arquitecto técnico que está metido en el mundo de la eficiencia energética y su nombre es Rubén Clavijo. Rubén, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Nada, eso es Aitor que te ha engañado, seguro. ¿Qué te habrá ofrecido para que estés aquí? Nada, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, antes de entrar en materia, antes de tocar un poco los puntos importantes de la tertulia de hoy, vamos a hacer lo de siempre, empezar por el principio. Cuando estamos hablando de eficiencia energética, ¿a qué nos referimos? Vale, pues la eficiencia energética consiste en conseguir usar la energía, en conseguir sacar de la energía el mayor rendimiento al menor coste en nuestras viviendas, en nuestros hogares y en cualquier lugar. Hace poco el gobierno ha sacado una nueva normativa al respecto que es el Real Decreto 235 del 2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación energética de edificios existentes. Esta normativa viene a raíz del protocolo de Kioto, que se firmó, creo recordar, aproximadamente en el año 97 por todos los países industrializados, en el que se acordó reducir las emisiones de CO2, o sea, conseguir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 20% de aquí al año 2020. Entonces, a raíz de ahí, todos los países que han firmado empezaron a legislar al respecto. Y bueno, en España estamos llegando muy justos, pero al final, por fin, se ha adaptado la última directiva europea al respecto, que ya ha sufrido varios cambios. Y pues eso, al final aquí en España también la hemos aprobado. Muy reciente, algo que ha pasado hace bien poquito, que está creando cierta polémica, porque no hay mucha gente que esté a favor, pero ¿qué es lo que quiere decir este decreto? Vale, pues con este decreto lo que se pretende es pues reducir las emisiones de CO2 y concienciar a los ciudadanos de que hay que conseguir ahorrar en el consumo de energía, porque lo que nadie sabe es que el 30% de la energía consumida en España se consume en los hogares, en nuestras viviendas, y que aparte, como se ha construido tanto esto, bueno, hasta el año 2007 se ha construido aproximadamente el 60% del parque inmobiliario. O sea, fijaros que del 2007 hacia aquí se ha construido mucho, pues todavía el mayor número de viviendas es del 2007 hacia atrás. Todas esas viviendas se construyeron sin normativa al respecto, sin una normativa que regulara el aspecto de la eficiencia energética, y por lo tanto tienen muchas carencias al respecto. A partir del año... Sí, a partir... Continúa. Nada, a partir del año 2007 aprobaron el Código Técnico de la Edificación y ya se empezó a construir edificios eficientes energéticamente. ¿Qué parámetros se estudian cuando se habla de eficiencia energética? ¿Qué se valora? Sí, pues cuando se va a hacer un certificado energético, el técnico certificador tiene que tener en cuenta aspectos como la envolvente del edificio, que se trata de, digamos que es la piel que rodea el edificio, como la fachada, la cubierta. Tiene que tener en cuenta los huecos, las ventanas, las puertas, el rendimiento de las instalaciones, tanto de calefacción como de refrigeración, la orientación de la vivienda. Es muy importante la orientación también, si está orientada al sur, al norte, al este, al oeste, las renovaciones de aire en las viviendas, todo, se tienen en cuenta muchos parámetros. Pues yo te digo ya a ti que en Benidorm todo eso se lo han pasado por el forro, seguro, ¿eh? Sí, hasta ahora la verdad es que como no había normativa al respecto, se ha pasado todo por el, como tú bien dices, por el forro, ¿eh? Una persona que tenga una vivienda de antes del 2007, que son la mayoría, sí. Claro, la duda que se plantea es si tiene que hacer obras, es decir, si mi vivienda no cumple requisitos, que en principio no los va a cumplir, o bueno, en un buen número de casos no los va a cumplir, si yo tengo que hacer obras en mi casa. Vale, pues no, obligatoriamente no. Mediante la aprobación de este último Real Decreto, es obligatorio tener que todas las viviendas que se pongan en venta o en alquiler tengan su certificado energético. En ese certificado energético se incorporan una serie de medidas para mejorar la calificación energética, para conseguir un ahorro de energía. Son actuaciones en los huecos de ventanas, en la fachada, bueno, depende de cada inmueble, pues se podrán hacer actuaciones en cubierta, se podrán sustituir las instalaciones, y de momento obligatoriamente no es obligatorio acometer las obras, porque además no creo que sea ético obligar a las personas, y más en el momento en el que estamos. No puedes obligar a nadie a hacer una obra. Es más una medida de concienciación. Que sepan que sepan los ciudadanos que es un derecho que tienen cuando van a alquilar o a vender cuando buscan un alquiler o buscan comprar una vivienda, que sepan que el certificado energético es un derecho que tienen. Es información para ellos, mediante el cual pueden saber si van a ahorrar más o van a ahorrar menos en esa vivienda. Es una cosa que, por ejemplo, en el resto de Europa ya se está haciendo, ¿no? Sí, hasta ahora en el resto de Europa creo que se viene haciendo ya desde el año 2009. De hecho, hay países como Francia, Alemania, que las personas cuando van a comprarse una vivienda o van a buscar un alquiler, lo primero que piden al propietario es el certificado energético, porque saben que es un derecho que tienen y pueden comparar entre varios inmuebles y saber si en uno van a gastar más o menos. Por ejemplo, si tienes una factura de calefacción de 1.000 euros al año, pues con este certificado vas a saber si puedes gastar un 15% menos, un 15% más, ¿sabes? Y claro, en todos los países se viene haciendo desde 2009, alrededor de 2009. En España se ha aprobado ahora, muy justos, y porque nos han dado desde Europa un ultimátum, que porque estábamos ya sancionados. No sé si estábamos ya pagando una multa a Europa o nos estaban dando avisos serios de que nos iban a poner una multa porque no lo teníamos aprobado. Y esto luego, por ejemplo, yo estoy leyendo por ahí que hay demasiada controversia, ¿no? Demasiada polémica, porque todos los comentarios que estoy leyendo, porque eso está publicado en diferentes medios de comunicación, por ejemplo, en periódicos online y demás, la gente pues está un poco indignada, ¿no? Porque se haya aprobado este decreto. ¿Tú por qué crees que la gente no acepta que esto se implante aquí en España? Sí, pues porque tal vez no haya sido el mejor momento para aprobar esta normativa. Se tenía que haber aprobado cuando las cosas iban bien. Aquí, pues casi como siempre, vamos los últimos en todo, y ahora cuando más le aprieta el bolsillo a la gente, pues sacan esta normativa, que significa que cuando alguien quiere vender su piso o quiere ponerlo en alquiler, se tiene que gastar X dinero para tener el certificado y enseñárselo al potencial cliente. Pero eso, por ejemplo, hace que el coste de una vivienda sea más cara. Por ejemplo, yo tengo una casa que tiene, donde yo estoy viviendo, tiene los años de Matusalén, ¿vale? Es una casa vieja, es una casa antigua, es un chalet. Yo, si ahora quisiera ponerlo a la venta, lo primero es que me obligarían a tener el certificado, y lo segundo, eso repercute, sí, sí, eso repercute en el precio que yo pueda poner. No sé si me explico con lo segundo. Sí, por ejemplo, si tú tienes una buena calificación energética, estás demostrando que tu edificio, o sea, tu inmueble consume poca energía, o sea, consume menos energía que otros, emite menos emisiones de CO2 y por lo tanto podrás pedir un poco más por él. También es cierto que la actual situación en la que estamos, pues puede ser que no nos lo permita. Y si nos encontramos, por ejemplo, con viviendas muy, muy, muy antiguas, pues en el certificado se incluyen, como he dicho antes, una serie de medidas para conseguir mejorar la eficiencia de esa vivienda. Entonces, también le das un valor añadido. Estaba leyendo un poco el Real Decreto en el BOE. Y bueno, voy a leer una cosa, uno de los puntos, que es el que pone edificios de consumo de energía casi nulo. Rubén. Vale, pues sí, la normativa europea, la directiva europea, lo que marca es que a partir del año 2019 o 2020, todos los edificios que se construyan en Europa van a tener que ser de consumo de energía casi nulo. Son viviendas que tienen una alta eficiencia energética, que consumen muy poca energía y aparte aprovechan las energías renovables, como puede ser la energía eólica, la energía solar. Van a tener aislamientos importantes y, claro, eso luego va a significar un ahorro. Es que todas estas medidas vienen encaminadas a conseguir concienciar a la gente contra el cambio climático y a conseguir un ahorro, porque como bien sabemos, los combustibles fósiles no duran toda la vida. ¿Qué pasa? Que conforme vayan pasando los años, por ejemplo, el precio de los combustibles se va a ir encareciendo. Y actualmente, por ejemplo, en España dependemos de ellos, pero totalmente. De hecho, cada año la factura de España en combustible es mayor. Y lo que se pretende es eso, reducir la dependencia del petróleo, reducir la dependencia de energías que cada vez van a costar más. Hace poco estuve yo escuchando en la televisión, bueno, estuve viendo la televisión y aparecía que, bueno, que España era puntera en el sistema de molinos de viento, ¿vale? Sin embargo, lo comentamos fuera de micro, en el mundo de las placas solares, a lo mejor ha sido un poco más un mundo de engañabobos, que te decían que gracias a poner placas solares ibas a ahorrar casi todo un 80% del consumo de la luz, tal, cuando resulta que todo eso es chichinabo y realmente ni llegan a eso que te cuentan, ni, y tienen un coste grandísimo, como es mantenimiento, limpieza, y que son bastante son bastante débiles, ¿no? De todas formas, eso es un tema que sí que daría tela para otra tertulia, pero que ya lo veríamos para más adelante. Esto, este Real Decreto se tiene que aprobar también por comunidades autónomas, ¿no? O sea, no está implantado, está aprobado y está implantado para toda España, ¿no? Sino que ahora cada comunidad tiene que estudiar y tiene que ver cómo lo va a hacer, ¿no? Pues yo creo que sí. Aquí no lo tengo muy claro, pero yo creo que sí. Todos los decretos que se sacan a nivel estatal y luego es competencia de cada comunidad legislar al respecto, adaptarlos a cada comunidad. Yo supongo, Rubén, que ahora muchos de vosotros os lanzaréis al mercado de la eficiencia energética y, lógicamente, si alguien viene a mi casa a certificarme, imagino que deberá estar homologado de alguna manera. Este tema, ¿cómo se hace actualmente? Homologado, la homologación no existe. Lo que tienes que ser es técnico competente para realizar certificaciones energéticas. Técnico competente somos arquitectos técnicos, ingenieros técnicos industriales e ingenieros industriales. Y bueno, a raíz de esto, a raíz de este decreto, pues lo normal es que todos los técnicos hayamos hecho un curso o varios cursos, sobre todo para aprender a manejar el programa de certificación energética, en el que hay que introducir los datos y él te hace la simulación y te da una calificación. Porque claro, es un programa nuevo, entonces hay que aprender a utilizarlo. Sí, Aitor te lo dice por el tema del típico timo del oye, te voy a revisar el gas, ¿sabes? Pues ahora, oye, que te voy a mirar a ver si tu casa tiene eficiencia energética. No puede pasar eso, o sea, no estamos ante un peligro de y que venga... Y te lo cobro más barato y claro. Eso sí, es. Pues sí, de hecho se dan muchos casos, por ejemplo, lo que no pone en el decreto, por ejemplo, es que no es obligatorio visar los certificados ni registrarlos en el colegio. Con esto lo que consiguen es que haya gente que no sean arquitectos que puedan hacerlos. Si no es obligatorio pasarlos por el colegio, ¿quién le dice a una persona que es arquitecto técnico? ¿El que le ha hecho la certificación? Luego, también lo que están haciendo otras empresas es... Ellas llaman el cliente contacta con ellos y les dice, oye, tomen los datos de la vivienda y nosotros nos los manda y nosotros le damos la calificación. Eso todo tampoco es legal, eso es denunciable, porque claro, tú estás certificando, tú certificas que algo es así y si no visitas el inmueble, ¿cómo vas a certificar que eso es real? Tú como técnico es obligatorio visar el inmueble, hacer la toma de datos, preparar el informe opcionalmente, preparar el informe con una serie de medidas de mejora y opcionalmente preparar un presupuesto de ejecución, lo que le va a costar y el tiempo, en el tiempo que lo va a amortizar. Y yo aconsejo a todos los, a todas las personas que lo pidan, que esté registrado en el colegio profesional correspondiente, porque es un sello que avala que el técnico es competente y que el certificado tiene calidad. Si no, va a ser un certificado por el que le van a engañar prácticamente, porque no se va a corresponder con la realidad. Le van a dar calificaciones muy buenas, o sea, muy buenas o muy malas. Desconfíe de las calificaciones, sobre todo muy buenas, porque en España, como hasta hace poco no se ha legislado sobre certificación energética, las viviendas no van a tener buena calificación. Es triste decirlo, pero no, muy pocas viviendas habrán en España con buena calificación. Y a raíz de esto, pues lo que ha aparecido es una guerra de precios entre técnicos. Técnicos que hacen certificados, yo he llegado a ver por 22 euros, técnicos que los hacen por 40. Pero no, en realidad el coste de certificado es a partir de 200 euros, 250, 300. Un certificado bien hecho, de calidad. Un certificado hay que dedicarle unas horas. Hay que dedicarle un estudio en el despacho. Hay que dedicarle un tiempo. Aparte de los técnicos, tenemos unos seguros. Y claro, todo eso hay que repercutirlo en el cliente. La gente que los hace por 40 euros, es imposible que hagan un certificado de calidad. Pero imposible. Lo que harán es, el programa tiene una opción que es calcular por defecto, que nada, es dar un botoncito y te lo calcula todo por defecto. Esa opción lo que hace es penalizar el cálculo y por lo tanto van a sacar todo calificaciones muy malas. Todo calificación G, todo calificación G. Y así lo que harán es pues tirar muchos certificados, hacer muchos certificados. Rubén, cuéntanos un poco en qué consiste este programa. ¿Es un software o es un aparato? ¿Qué es lo que es? Sí, es un software, es un programa en el cual pues tú vas introduciendo datos pues de rendimiento de instalaciones, de los tipos de instalaciones que tiene cada vivienda o el edificio, de cómo está constituida la envolvente térmica, la cubierta, los huecos. Tú haces una descripción de todo lo que envuelve a la vivienda. Por eso hace falta una toma de datos muy precisa. Tienes que ir a la vivienda y estar allí pues como mínimo una hora y media comprobando todo. Luego tienes que llegar a casa y todos esos datos los vuelcas en el programa. Y ese programa, pues al final te da una calificación. Ya hace sus cálculos y te da una calificación. ¿Quién proporciona este programa? Pues este programa lo han hecho unos ingenieros. La verdad, el programa te lo puedes descargar en la página del IDAE y en la página del Ministerio también. ¿Tiene licencia? ¿Es libre o como? Es libre, porque ¿es lo han libre? Hecho. Sí, porque lo han hecho para que todos los técnicos tengamos acceso a él. O sea, que yo me lo podría bajar y podría autocertificarme. Sí, exacto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eso es lo que te iba a decir yo ahora, o sea, es que eso da pie a que cualquiera coja, y ya no solo, a ver, porque el problema que yo veo aquí no es solo que cualquiera, por ejemplo, Aitor, llegue un día y se descargue el programa y se aventure a sacarme un certificado por 40 euros, sino que me va a hacer eso, me va a cobrar 40 euros o 100, lo que sea, y encima va a tener todo el morro de decirme, te ha salido no eficiente, pero yo te lo arreglo. Yo te lo apaño, yo te hago aquí dos obras, te hago tal, o yo conozco una gente que hace tal para que a ti te salga rentable y te paso otra vez el certificado y ya verás cómo te da bien. Eso también, claro, yo creo que es un problema, ¿eh? Ese es el problema, por eso yo recomiendo que exijan que el certificado vaya registrado por el colegio, lleve el cuño del colegio, porque es que si no le pueden engañar, incluso le pueden cobrar una cantidad grande y luego pues estar mal, no corresponderse con la realidad ni con tu edificio. Hombre, también hay que decir que para utilizar el programa hay que tener unos mínimos conocimientos. No puede llegar cualquiera y ponerse a meter datos porque sí. Sabes que para eso nosotros hemos tenido que hacer nuestros cursos, invertir un dinero en formarnos en eficiencia energética también. ¿Sabes? Y el problema de esto también es que pasará como con las inspecciones técnicas de edificios, que habrá técnicos que las ofertarán muy baratas y luego llevarán una empresa detrás que harán la reforma. Aquí el problema que, bueno, lo que veo yo aquí es que la ITE obligaba a hacer las reformas porque es un problema de seguridad en una ITE, una inspección técnica del edificio, pero aquí son opcionales. Yo creo que con la actual situación en la que estamos, muy poca gente va a hacer las medidas de mejora. Realmente el Real Decreto 235, este por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación energética, es uno de los decretos que viene en el paquete del plan estatal para fomentar la rehabilitación. Con él se pretende fomentar la rehabilitación, pero la verdad es que estamos en un momento que lo veo difícil, que la gente invierta. Sí que habrá alguien que lo haga, pero muy difícil, muy difícil. Yo espero que Aitor no se presente en mi casa. No. Vender o alquilar mejor o peor una vivienda puede depender de su aislamiento. El gobierno prepara un decreto que obligará a que las casas tengan un certificado de eficiencia energética. Será una etiqueta, como la de los electrodomésticos, que ahora ya se exige a los edificios construidos a partir de 2007. Solo podemos ver cuánto calor se nos va con este aparato que señala los puntos del edificio por donde se escapa. Los técnicos también se fijan en la orientación porque los edificios que miran al norte son más fríos y ya dentro de casa los puntos críticos están en las ventanas. El marco no tiene rotura de puente térmico, de tal manera que a través del marco sí se produce unas mayores pérdidas. El 80% de las viviendas en España tiene más de 30 años. Buena parte de la energía que usamos para calefacción no llega a calentarnos y entre una casa eficiente y otra que no lo es puede haber diferencias de consumo de hasta el 40%. Mejorando el aislamiento, tanto en envolvente como en ventanas, se puede reducir el consumo, pero tremendamente. Se puede llegar a no tener apenas consumo en calefacción. Los edificios construidos a partir de 2007 deben tener una etiqueta similar a la que llevan los electrodomésticos, que los califica de más eficientes con la letra A a menos con la G. Y dentro de poco será también obligatorio para todas las casas que quieran ponerse a la venta o en alquiler. Sacar buena nota, dicen, sale a cuenta. Un potencial inquilino, un potencial comprador, se va a decantar en todo caso por la que tiene mejor calificación, porque indudablemente también lo va a notar en su consumo energético. Calificar una comunidad de vecinos de tamaño medio cuesta entre 250 y 300 euros. Es un gasto para el consumidor, pero también un impulso al empleo. Se calcula que por cada millón de euros que un país invierte en rehabilitación de sus edificios, genera entre 15 y 20 puestos de trabajo. Bruselas ya ha multado a España por ir demasiado lenta en la aplicación de las directivas comunitarias de eficiencia energética. En su origen, los cuadernos de bitácora eran unos diarios utilizados en los navíos para llevar un registro de su actividad, tanto la experiencia de alguien concreto como de una situación en particular. Este concepto ha evolucionado hasta nuestros días y se le ha sido otorgado otros nombres, pero la base es la misma: llevar un registro de datos y acontecimientos durante nuestras travesías. En Cuadernos de Bitácora no solo queremos que nos acompañéis a través de nuestras tertulias y publicaciones digitales, sino que forméis parte de las mismas. Nos interesa vuestra opinión, vuestro trabajo, vuestra inquietud. Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. Búscanos a través de Facebook, Cuadernos de Bitácora, o en nuestra página web, cuadernosdebitácora.com. Si lo deseas, puedes mandarnos un email a cuadernosbitácora@gmail.com. ¿Deseas acompañarnos en nuestra propia odisea? Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que desconocemos. hablemos un poco de los costes. ¿Cuánto cuesta un certificado de estos? Vale, pues el precio del certificado energético tiene que rondar los 250 euros, 200, 300, incluso 350, depende de la superficie, de la antigüedad del edificio, del tipo de instalaciones que tenga, la complejidad de las instalaciones, del tiempo que le vayas a dedicar, porque como he dicho antes, las cosas cuando se hacen bien. La gente que hace certificado, que baja el precio tanto a 40 euros, lo que buscan es conseguir una cartera muy grande de pisos para certificar. Pero es que a ese precio yo creo que simplemente el desplazamiento, si nos ponemos a hacer las cuentas de la vieja, 40 euros, le quitas 20 de registro en el colegio, le quitas por lo bajo 10 de desplazamiento, ya le has quitado 30, se quedan 15 euros. Y le amortización de... Es que eso ya ni lo cuento. Impresiones, internet, lo que has invertido tú en formarte para realizar estos cursos. Es... La verdad es que es de pena. ¿Este certificado dices que llevaría el sello del Colegio de Arquitectos? Sí, de arquitectos técnicos, de ingenieros o de ingenieros técnicos. O sea, por ejemplo, una empresa externa que se dedique profesionalmente a la certificación. Sí, lo que han aparecido a raíz de la aprobación de este Real Decreto, han aparecido muchas empresas que lo que hacen es de enlace. Son unas plataformas que se anuncian en internet, entonces el cliente pues les solicita un certificado y ellos tienen colaboradores en toda España. Tú te registras en su página web en una zona y tú pagas una mensualidad y aparte un porcentaje del certificado. O sea, tú ya ellos te ponen en contacto con el cliente, tú le dices que 250 y entonces esta plataforma se lleva un porcentaje y aparte tú pagas una mensualidad, ¿sabes? El problema de estas plataformas es que no controlan calidad de certificados ni controlan honorarios. No controlan nada, simplemente hacen de puentes, son intermediarios. Exacto, solo hacen intermediarios. Entonces, por lo que veo, hay un poco como de lío en el tema del certificado, ¿no? Es decir, no se sabe si debe constar que ha pasado por un colegio de arquitectos o de ingenieros, o si una empresa puede emitir un certificado y es igualmente válido. Ahí digamos que está un poco en el aire todavía, ¿no? Se ha llegado a decir en medios de comunicación que el certificado energético lo tiene que hacer una empresa homologada y eso es mentira. Es que hay mucha lucha en estos momentos, como las cosas están tan mal. Incluso grupos de profesionales que dicen que ellos son los mejores que otros para hacer certificados energéticos, eso no se puede decir. Lo ideal es que lo haga un arquitecto técnico, un arquitecto y certificado por el colegio profesional, o sea, registrado en el colegio profesional, o un ingeniero técnico industrial o un ingeniero industrial. Lo ideal, pero no lo obligatorio. Exacto, no lo obligatorio. Lo cual quiere decir que en algún momento se obligará de alguna manera que el certificado pase por los colegios. Sí, sería lo recomendable, para así sabrías que ese trabajo tiene un valor y tiene un respaldo detrás, que el colegio avala que ese trabajo está bien hecho. Pero yo creo que aquí, yo esto es para los dos, ¿no? El problema es más grave todavía, ¿vale? Porque esto es una noticia, por ejemplo, que sí se ha visto en los medios de comunicación. Es un decreto que ha sido aprobado hace poco y que en Europa lleva ya varios años. Yo estoy seguro porque a mí me ha pasado, que la gran mayoría de la gente que nos está escuchando en este momento ni se acordaba de la noticia, ni tenía idea de que su casa ahora mismo, si la quiere poner en venta dentro de cierto tiempo, según comunidades autónomas y demás, va a tener que necesitar un certificado de eficiencia energética. Luego, ¿qué pasa? Que tú vas a querer poner tu casa en venta o vas a querer alquilarla, porque también es para alquileres, te van a obligar a que presentes tu certificado de eficiencia energética y deprisa y corriendo vas a tener que buscarte a alguien que te lo haga. Exacto. Y ahí viene el problema. Ojo, porque se habla de sanciones. Todavía sí, creo que no están todavía aprobadas oficialmente, pero yo ya he leído cifras de hasta 1.000 euros de sanción por no tener el certificado. Sí, por supuesto. El certificado debe estar incluido en toda publicidad de cada vivienda. Por ejemplo, en todas las inmobiliarias debe de aparecer en todos los carteles, en todas las viviendas que se cuelguen en balcones debe aparecer. Y si no se hace, pues cada comunidad está obligada a nombrar unos inspectores. Y si no se cumple, pues hay multas que van desde los 600 euros hasta los 6.000, dependiendo de la falta, de si es leve, grave o muy grave. Por ejemplo, para los ciudadanos que tengan su piso en venta y no lo tengan, pues hay multas a partir de 600 euros. ¿Sabes? O sea que la cosa no sale barata. Y por falsear documentos, por ejemplo, alguien que vaya a un técnico y le diga, oye, pues ponme una B que así le sumo valor al piso. Eso está penado, o sea, ahí hay multas desde 3.000 a 6.000 euros. O sea que las multas son... Va a ser difícil... que te hacen un... Vamos, te hacen un agujero en el bolsillo, más grande todavía, vamos. O sea, yo ahora mismo quiero vender mi casa... Yo, en un futuro no muy lejano, cuando pongo un cartel de se vende en mi casa, en el que mismo cartel, es que no sé si te he entendido bien, debe de poner posee certificado energético o algo así. Todos los certificados, una vez te los entrega el técnico, hay que llevarlos en cada comunidad ha habilitado un registro. Hay que registrarlos en la administración competente. Por ejemplo, aquí en Valencia es el AVEN, que es la Agencia Valenciana de la Energía. Y se registrarán allí. Y allí estarán los inspectores que revisarán todos los informes, incluso, pues eso, visitarán, me imagino yo que visitarán inmobiliarias, no sé de qué forma lo harán, y llevarán un control. Tú cuando registras tu certificado en la Agencia Valenciana de la Energía, por ponerte este ejemplo, en cada comunidad será un sitio, te tienen que remitir a tu casa la etiqueta energética. Que es un cartelito de unas dimensiones determinadas, no me acuerdo en estos momentos cuáles son, en el que viene la calificación. Y eso va a ser lo que tú vas a tener que enseñar al cliente, que vas a tener que colgar del balconcito. Vamos, que eso es lo que va a ir a misa. Hostia, yo lo veo complicado, ¿eh? Con la cantidad de carteles que se ven hoy día ahora por los balcones. Sí, yo lo que más complicado veo es a los particulares. La gente que no pone, que no anuncia sus pisos en inmobiliarias y en todo esto, yo lo veo muy difícil de controlar. Lo que sí que tiene que saber la gente es que cuando vaya a ver ese piso se lo tiene que pedir, porque es un derecho. Y más en los tiempos que corren, es una orientación para saber si ese piso consume más energía o consume menos. Vas a saber si va a tener un ahorro de energía o no, comparándolo con otros. Por ejemplo, si ha visto un piso que es una calificación G de similares características, que tiene una calificación F, que es una letra más, sabe, por ejemplo, que va a tener alrededor de un 15% de ahorro, con una letra más. Ajá. Alrededor de un 15% de ahorro. Entonces es un dato importante. Yo, por ejemplo, en cuanto a exigir el certificado, la semana pasada tuve que realizar uno, me llamó un cliente corriendo que le prepararon un certificado que el banco no le daba la hipoteca al que le quería comprar el piso si no tenía el certificado energético. Y por ejemplo, esta tarde he hablado con un compañero y le ha pasado lo mismo a un cliente suyo, pero con el notario. Ha ido al notario a realizar la escritura de compraventa y el notario le ha dicho, si no me traes el certificado no se puede hacer. ¿Sabes? Vamos, que el notario lo va a exigir. Va a ser un documento más que hay que aportar con la escritura de compraventa, en el caso de las ventas de los inmuebles. Y en el caso de los contratos de alquiler, va a haber que aportar una copia. Ya. Joder. Sí, sí, sí. Pues es un tema espinosillo por lo que tú dices, los tiempos que corren, porque es un tema que yo estoy seguro que... Con el bombardeo que hay de noticias, de corrupción, de tal, ha pasado desapercibido para la mayoría. Luego resulta que hay que hacer las cosas bien, con un certificado con el sello del Colegio de Arquitectos o de, como tú, las diferentes variables que tú has comentado, pero es que van a salir la otra cara de la moneda. O sea, hecha la ley, hecha la trampa. Van a salir las personas que te lo van a hacer por 4 duros y te van a hacer certificados, te van a cobrar 200 euros, lo vas a presentar al notario y el notario o al banco y te van a decir que no, que eso no vale y te va a tener que desembolsar otro dinero por no estar bien informado o por no prestar la atención a este tipo de noticias que, por ejemplo, a mí sí le había pasado un poco por alto, a no ser que Aitor, por no ser, gracias a Aitor que me puso un poco en alerta, ¿no?, sobre este tema. Sí, sí, además esta gente que va a emitir estos certificados, lo que no sabe es que le van a revisar el certificado. Si no se corresponde con la realidad, pues se puede llevar una sanción muy, muy fuerte, ¿sabes? O sea que nosotros tenemos una responsabilidad, por eso digo que debe estar registrado en el colegio. Sobre este tema de las sanciones, leo textualmente lo que dice el diario El Mundo el 24 de mayo de 2013. Dice, en este punto, lo único que se sabe es el tipo de infracciones y multas aún sin aprobar. Faltas leves de 300 a 600 euros, graves de 601 a 1.000 y muy graves de 1.001 a 6.000 euros. Si el beneficio del infractor supera la multa máxima, se le impondría un equivalente al beneficio. Exacto. Si un técnico certifica un inmueble y se demuestra que los datos son falsos y aparte se demuestra que ha sacado un beneficio, ese beneficio está obligado a tiene la sanción más aparte pagar el beneficio que ha conseguido. O sea que, y antes las sanciones eran mucho más, la sanción económica era mucho más elevada y las han bajado hace poco. Yo creo que será porque van a sancionar. Porque antes estábamos hablando de cifras de hasta de 100.000 euros. Entonces, al bajarlas, yo me imagino que es porque van a ir en serio y van a sancionar. Si no, no las habrían bajado. Un tema importante, Rubén, es que este certificado caduca. Es decir, tiene validez de 10 años. Exacto. Sí, tiene validez durante los 10 próximos años. O a no ser que se haga una reforma importante en la vivienda, que habría que volver a hacer uno. Otro certificado, ya no valdría el que tiene. ¿Qué es una reforma importante? ¿En qué sentido? Pues una reforma, en estos momentos no lo tengo muy claro, pero creo que tiene que afectar al 25% de la fachada y no sé qué más. Por ejemplo, si instalas una caldera o si pones paneles solares. A ver, sí, me imagino que será cambio de instalaciones. Actuaciones en la envolvente térmica. Sí, serán actuaciones que puedan llegar a cambiar la calificación. Cuadernos de bitácora. Bueno, yo no sé, es que me quedas un poco en Bavia, porque estaba consultando ciertos comentarios de la gente, ¿no? Lo que ha puesto y lo que todo el mundo dice es eso, ¿no? Que esto no está obligado a hacerse, que esto solamente es como algo informativo, que las sanciones no se llevan a cabo. Luego, aparte, comentarios de eso, son unos cabrones, son unos sacadineros y tal, ¿no? Bueno, aparte, eso, sí. Eso, yo voy a leer también una cosa del diario El Mundo del 24 de mayo. Que dice, por ejemplo, si la administración española ha tardado más de 10 años en tener la lista, se refiere a la directiva esta, sí. No vamos a pedir al ciudadano que lo aplique desde mañana. El mercado se regularizará en unos pocos meses, y esto se convertirá en algo normal. Es decir, que parece que no lo tienen nada claro. Sí. Yo la verdad es que en la mayoría de los foros, sobre todo lo que he leído es un impuesto, que la gente piensa que es un impuesto más, que vaya panda de gobernantes, lo típico. Entonces, la gente, es verdad que no viene en el mejor momento, pero la gente lo tiene que ver, que lo que tiene que ver es que es un derecho que tiene a la hora de comprar un piso. ¿Sabes? Es evidente que esto ha venido deprisa y corriendo. Y que tarde o temprano desde el gobierno habrá campañas de información, porque desde de lo que se ha visto hasta ahora, prácticamente yo solo he oído este certificado en un medio de comunicación y con cierta polémica en Twitter. Y sí, prácticamente nosotros estamos siendo los únicos no medios de comunicación, pero bueno, hacemos las veces de que estamos informando de esto. Sí, de hecho, ahí no, los técnicos nos estamos quejando bastante de que han aprobado el decreto y hay mucha desinformación, que el gobierno no ha hecho nada al respecto, para ninguna campaña al respecto, para informar a la gente. En las noticias ha salido muy por encima y poco más. La verdad es que yo he llamado, o sea, hay veces que llamas a gente y se lo comentas que tiene que realizar este certificado y no sabe lo que es. Y de hecho te dicen, buf, pues si se vende ya lo haré. Claro, y lo importante también es concienciar a la gente. No vas a ir diciéndole a la gente que hay una sanción. Lo que hay que hacer es concienciar a la gente y explicarle que es un beneficio. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, por ejemplo, dice que no tiene por qué haber tanta prisa en aplicar algo que lleva años de retraso y que no es de recibo que se exija este certificado desde junio, cuando la ley, tras años de retraso, se aprobó en abril. Sí, esto lo dice también la OCU. Sí, lo que se ha quejado también es porque el gobierno parece que lo está sacando un poco con afán recaudatorio, porque el registro en cada comunidad hay que pagar una tasa. Y bueno, yo he llegado a ver noticias en comunidades de más de 20 euros por registrar el certificado, 30, 15, 5 euros. Incluso algunas que después de quejas han retirado la tasa y están empezando a registrarlo sin ningún coste. Creo que la última noticia que he leído, creo que en Madrid han retirado la tasa y ahora se hace gratuitamente en Madrid el registro. De hecho, pues ya te digo, hay muchas comunidades, o sea, se quiere dar mucha prisa a que la gente lo haga, pero realmente las comunidades autónomas, muchas comunidades autónomas no tienen el registro habilitado, ¿sabes? Entonces no se puede pedir que la gente también se dé prisa en este asunto. Hombre, es que, claro, tú ves eso así, sin que se haga algún tipo de publicidad, ves que te lo van a imponer, y yo, por ejemplo, me entero cuando voy al banco, pues chico, pues sí que te suena a un poco a decir, bueno, nosotros lo soltamos y el que no se dé por enterado, pues es porque no ha querido enterarse, y pam, y te la metan doblada. Claro. Es que es lo que parece, ¿no? Claro. No quiero decir que es lo que sea así. Y luego, tú, como profesional del tema, o sea, como gente que está metido dentro del mundo de la eficiencia energética y tal, ¿tú cómo lo ves, no? El hecho de las tasas o el hecho de cómo lo están haciendo ahora mismo. A mí. Ya no hablo, perdona, ya no hablo como representante o como voz de los que estáis ahí metidos, sino como Rubén Clavijo. Pues yo pienso que hay tasas muy exageradas, porque pagar más de 20 euros por registrar el certificado, es que ven, yo pienso que debería ser gratuito, ya que el ciudadano está obligado a pasarlo, pues que no sea con un afán recaudatorio, ¿sabes? La verdad es que el gobierno realmente lo está orientando así, más que de la otra manera, pero bueno, yo no lo veo bien. Yo pienso que las tasas son exageradas, por lo menos las que han salido hasta ahora. Sí que hay comunidades que cobran 4 euros, 5 euros, que eso puede estar bien, pero más de ahí yo pienso que no. Hombre, si es algo que te imponen y que encima tengas que pagar. Exacto, una te imponen y encima pagar. Y menos mal que no te obligan a hacer las reformas. Si no, ya vamos, sería para poner el grito en el cielo. ¿Una comunidad puede certificar todo el edificio? Sí, por supuesto. De hecho, si hay varios pisos en venta, yo creo que es aconsejable certificar el inmueble entero, certificar el edificio entero. ¿Y el coste? O sea, ¿el coste se reparte entre todos los...? Exacto. Lo que pasa es que ya estaríamos hablando de un coste mayor, porque tendrías que hacer una inspección de... Tendrías que comprobar el edificio entero. Pero en principio sale más barato. O casi entero, pero sí, sale más barato, porque así individualmente te puede costar 250 euros, de la otra forma te puede costar por vivienda 90 euros. De hecho, en el Real Decreto vienen vienen indicadas unas tarifas orientativas y se dice eso, que 250 vivienda individual y 90 euros los pisos. Este certificado tiene excepciones y leo alguna, bueno, alguna no, leo las que hay. Construcciones con previsión de uso igual o inferior a 2 años, edificios aislados con menos de 50 metros, edificios comprados para su demolición, edificios de pisos objeto de alquiler durante menos de 4 meses al año o que gasten un 25% de la energía que consumirían si no están ocupados todo el año. Sí, sí, exacto. Hay excepciones, como por ejemplo edificios religiosos, edificios industriales, alquileres menores de 4 meses. ¿Edificios religiosos has dicho? Sí. Sí, las iglesias y todos estos edificios no están obligados a pasarlo. ¿Son eficientes? Los edificios de culto. Los edificios de culto, exactamente. O sea, un templo no tiene por qué pasarlo. Pues... aunque tenga una caldera. Yo pienso que sí que debería, si tienen instalaciones térmicas. O una catedral. De eso se trata, si tienen instalaciones térmicas, sí. De hecho, creo que hay algunos edificios dedicados al culto religioso que sí, que sí que han pedido auditorías energéticas y se han hecho auditorías energéticas y han decidido eso, ahorrar. Y luego en tema de los alquileres, pues como bien decías antes, echa la ley, echa la trampa. Para alquileres menores de 4 meses no hace falta certificado energético. Pues puede ser que la gente haga contratos de 4 meses en 4 meses, ¿sabes? Renovables, autorrenovables. Entonces, los alquileres también va a ser un poco más difícil. Voy a leer un poco los elementos que definen, que ya los ha definido antes Rubén, pero voy a ver los que venían en este periódico, en El Mundo, del 24 de mayo. Placas solares, por un lado. Orientación, que ya hemos comentado, aire acondicionado, sombreamiento, ahora nos vas a decir lo que es, tipo de cocina, curioso, calefacción, bueno, curioso no, es lógico, calefacción, caldera y radiadores, envolvente térmica, muros, suelo, techo, paredes, forjados, huecos, sí, ventanas, puertas, chimeneas, balcones e iluminación. Sí, también se evalúa el uso de energías renovables. Porque también lo que se pretende es fomentar el uso de estas energías. Y en cuanto al tema del sombreamiento, es la orientación. Es lo mismo que la orientación. No es lo mismo una fachada orientada al sur, que le da el sol todo el día, que una fachada orientada al norte, que le da la sombra todo el día. O si están orientadas al este o al oeste, porque claro, los edificios no son, las fachadas de los edificios no son... de la mayoría no son rectas, tienen entrantes y salientes que se producen sombras unos en otros, incluso edificios que tienen edificios enfrente que producen sombras unos encima de otros. Y claro, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Incluso el técnico certificador debe de comprobar las distancias a edificios vecinos, las alturas, o sea, comprobar la sombra que produce sobre el edificio que estamos certificando otro edificio, en el caso de que la produciera. Bueno, aquí lo distingo un poco, porque la orientación está marcada sobre el tejado y el sombreamiento, pues, está marcado sobre una pared o una ventana de un piso determinado. Sí, sí, claro, pero es por la orientación. Bueno, yo creo que poco más se puede rascar. Aún así, Rubén, te doy tu minuto de gloria, ¿vale? Para que tengas opción a decir todo aquello que tú creas que no se ha dicho o quieras reafirmar algo o, no sé, lo que tú creas conveniente que debes de decir sin que ni Aitor ni yo te molestemos. Así que, ya te digo, tu minuto de gloria para ti solo. Pues nada, que si quieren realizar un certificado energético, pues... pónganse en contacto con un arquitecto técnico, un arquitecto, un ingeniero técnico, y exijan que vaya registrado por el colegio. Desconfíen de los precios muy bajos. Y nada, que este certificado lo que se pretende es conseguir un ahorro. y ahora es muy importante ahorrar en estos tiempos. Es cierto que no es el mejor momento, pero el mejor momento para imponerlo, pero la gente tiene que mirarlo como un derecho. Un derecho que tiene a la hora de ir a comprar un piso, a la hora de buscar un alquiler. Es un dato más del edificio al que vamos a tener acceso y nada, que lo exijan. Sí, porque al fin y al cabo esto va a hacer que paguemos más o menos, ¿no? Dependiendo de cómo sea el inmueble. Exacto. Es que en el fondo, vamos a ver, es que somos como Exacto. somos, porque a la larga esto va a ser un ahorro para el que compre o alquile. Exacto, a la larga esto va a ser un ahorro, porque no es lo mismo un piso que no esté realizado con normativa, que no le haya afectado la normativa de eficiencia energética, en el cual pues tenga muchos puentes térmicos, se va el calor a través de los cajones de las ventanas, se va a través de encuentros de fachada con pilares, a través de ventanas. El calor se va por muchos sitios y este certificado lo que pretende es concienciar a la gente de que hay que solucionar estas cosas para consumir poca energía, porque dependemos mucho de los países que suministran la energía. Y esto es para fomentar las energías renovables y conseguir que nosotros ahorremos. Pues Aitor, si no tienes nada más que aportar... Nada, simplemente que este es un tema que, como hemos dicho, poco conocido, ha venido deprisa y corriendo, sin ningún tipo de información. Los medios yo creo que tampoco saben muy bien cómo abordar este asunto. Y ya digo, nosotros hemos sido prácticamente los primeros en hacer una valoración global con una persona experta, en este caso con un arquitecto. Arquitecto técnico. Arquitecto técnico. Y nada, veremos a ver en qué queda la cosa. Bueno, como he dicho al principio, esto ha sido una tertulia un tanto diferente. No es la típica charla entre nosotros sobre algún tema en concreto, sino hemos querido hacer algo más informativo para todos los que estéis ahí al otro lado, porque creemos que es un tema de interés, creemos que es un tema el cual afecta hoy día a todos nosotros los que estamos aquí, porque al fin y al cabo todos, por desgracia pienso yo, España es un lugar donde vive mucho o ha estado viviendo mucho del tema de la construcción, la vivienda, la compraventa. Y nos toca a todos de plano, y como ha dicho Aitor, es un tema que se ha tocado muy por encima, es un tema que se ha tratado incluso mal, es un tema que ves los comentarios de la gente, que es donde yo más me he estado centrando también, y ves que todo el mundo piensa que esto es un impuesto, que esto es tal, que todo esto es mentira, que esto es un engañabobos, y cuando yo creo que realmente no sabe lo que es, que hay que estar al loro por los posibles fraudes o gente que nos quiera tomar el pelo por poco dinero, con unos certificados que no valen para nada. Y me han gustado mucho esos dos ejemplos que has puesto, Rubén, de gente que ha ido a pedir una hipoteca y no le han dado el dinero porque no tenía el certificado de eficiencia energética, o incluso no le han dejado firmar los papeles ante notario por lo mismo, porque el notario pedía ese certificado y si no lo tienes no puedes comprar el piso o no puedes venderlo. Exacto, sí. Sí, es un documento que tarde o temprano lo van a tener que sacar. Y bueno, yo respecto a la campaña de concienciación, yo he llegado a ver un programa en Televisión Española que la entrevistadora le faltó al técnico echarle la mano al cuello, como si fuera todo esto una entrevista, fue una entrevista muy seria y como si todo esto fuera una mentira, fuera una mierda. Perdón por la expresión. Uy, ha dicho mierda, ay. Pero... sí, he visto entrevistas duras. Y más en Televisión Española, que son los que deberían de hacer la campaña de concienciación y de información al consumidor. Pues nada, pues lo vamos a zanjar aquí. Ha sido un placer, como siempre, estar aquí con Aitor Sierra, también tener como invitado a Rubén Clavijo. Y lo que he dicho al principio... esto es una tertulia, un tema que iba a poner un poco más que los pelos de punta, como he dicho, sino las orejas de punta, ¿no? Porque como las de los lobos, porque claro, no hay tanto desconocimiento y hay veces que el español se despreocupa tanto de las cosas que hemos querido conveniente el meterlo aquí. Así que nada, espero que os haya servido para algo, espero que haya sido de vuestro interés y lo dicho, nos vamos oyendo en las próximas tertulias de Cuadernos de Bitácora. Así que Aitor, Rubén, ha sido un placer. Muchas gracias, el placer ha sido mío. Cuadernos de Bitácora.